pedí que me dieras tiempo para mí. Desde entonces no te he vuelto a ver. Hoy puedo recordarlo como ayer, cuando te dije ve, no voy a darte esta vez. Luego el tiempo se pasó, por orgullo ni tú ni yo lo intentamos una vez más. Se pasa el tiempo y no volvimos a buscarnos. Se pasa el tiempo y nos seguimos preguntando, ¿por qué será que no volvimos a juntarnos? Debe ser, ser por qué no me dijiste cuándo. Hey, yeah, hey, yeah, yeah. No puedo negar ahora lo que siento, no puedo aceptar que nos ganara el tiempo. No puedo detenerte ni tenerte. Pudo ser sí, pudo ser no, entiéndeme. Hoy quiero decirte que te quise bien. Luego el tiempo se pasó, por orgullo ni tú ni yo lo intentamos una vez más. Se pasa el tiempo y no volvimos a buscarnos. Se pasa el tiempo y nos seguimos preguntando, ¿por qué será que no volvimos a juntarnos? Debe ser, ser por qué. Ahora que el tiempo ha pasado, yo te puedo confiar que de amarte, amarte tanto, tuve miedo al final sin intentarlo. Se pasa el tiempo y no volvimos a buscarnos. Se pasa el tiempo y nos seguimos preguntando, ¿por qué será que no volvimos a juntarnos? Debe ser, ser por qué no me dijiste cuándo. Se pasa el tiempo y no volvimos a buscarnos. Mira, no dijiste cuándo. Se pasa el tiempo y nos seguimos preguntando. Tú nunca me dijiste cuándo. ¿Por qué será que no volvimos a juntarnos? Debe ser, ser por qué no me dijiste cuándo.